Ahí subí video, ahí va a bajar, lo estoy repartiendo a varios. Estamos acá, ruta 11, kilómetro 8, con los compañeros de la 520. Están resistiendo porque viene infantería con 12 escuadras para desalojo, para reprimir a los trabajadores. Acá nosotros le estamos haciendo el aguante. Por favor, difundir esto para que vengan los medios a la pareja para acá. Por favor, infantería va a reprimir a los trabajadores que están luchando por su puesto de laburo.